tocar algo. Gracias a mi querido amigo, yo aprendí la canción, po. Oye, la canción en español, me la aprendí, po. La enseñó el Diego. ¿Sí? Sí. Ya voy, ya. Te voy a tocar lento porque tú andás muy apresurado, tienes que empezar lento. Ahí. Que lo llevaron a todos juntos y nos colgaban uno. Sí, son un sobrenombre. Una compañera y se quiebra un vidrio. ¿Puedes hacerme ya? No he echado nunca, pero yo le tengo miedo a las vacas. Estas son noticias, llamé los puntos de acá. Mi papá con mi mamá se van a juzgar, sí. y están peleados porque mi papá me pega y toma. Mi mamá me quiere mucho, pero ella es drogadita y después dice que ella no puede estar conmigo. Vamos a ver con quién me quedo, o si no me van a mandar a un hogar de menores. Y yo no quiero irme a un hogar de menores. Silencio, por favor, silencio. ¿Qué me quitaste? Yo no quiero que mi mamá me diga. Ella va a decir, le va a preguntar cosas a Lili, ¿dónde estaba el día tanto en el bar tanto? Y va a decir, no, yo no estaba en ese bar, obviamente. Te vamos a llamar a ti, ella te va a llamar. Y tú vas a estar todo molesto y va a decir que él te pegó. Caballero, salga de mi silla. O le dije a mi papá el colo. Eso es 100% verdad. Mi papá me pega. Está en su derecho. Esto es falso. Porque es el único que voy a alimentar darle a este niño. ¿Cómo que no? Pero ahí responde, ya no, ahí vivo. Ya te lo damos a la cabeza. Física nos sirve en nuestra vida. Esa no es cuesta de hoy día, desde tiempo que no hacemos encuestas. Nuestra primera entrevistada va a ser nuestra querida fotógrafa Bersabé Olguín. ¿Cree que la educación física sirve a nuestras vidas? No. Sí sirve. Gracias. ¿Y usted, Gorrión? Más rorro que la R. La R. ¿Usted cree que la educación física sirve para nuestras vidas? Depende para qué querés, si querés ser grande, cuando grande. ¿Para qué cuestión? Si querés ser un, no sé, de más. ¿Y usted la hora? Uy, sí, un cuarto de las dos, oye. ¿Para qué sirve la educación física? ¿Sirve en la vida o no sirve? Si eres profesional en eso, te sirve, pero como, si vos no sos profesional, ¿para qué te sirve? ¿Y a ti? ¿Sirve la educación física en la vida? Muy poco. Alguien que respondió algo bien. Muy poco, no podía. Depende de lo que estoy trabajando, no. ¿Tienen que responder muy poco, sí o no? ¿Para qué me responden pregunta con otra pregunta? Entonces no pregunto nada. ¿Cierto? Sí. ¿Tú, Gorreón? ¿Sirve la educación física en nuestras vidas? ¿Cómo que me dijiste? ¿Sirve la educación física? René. ¿Qué dijiste? Gorreón. ¿Sirve o no? Sí. Ya. ¿Y tú, Javiera? Estamos menos que más hoy día. Ya no hacemos así. ¡Ah! ¡Ah! ¿Sirve esto? ¿La educación física en la vida? ¡Habla! Sí. Ya. Ya, ¿sirve la educación física en la vida? Sí. Porque si no terminamos como tú. Pura envidia. ¿Sirve la educación física en la vida, niño, dado vuelta? Sí. ¡19! Ya. Acá vamos a entrevistar a un experto en el tema. ¿Sirve la educación física en la vida? Sí, bueno. Pues esta gente no está más rato. Lo ha comprobado, por eso sabe. Lo ha comprobado, ya. A todos los cabros, escuchen el mensaje de René, va de Antonio. Vamos a entrevistar al profesor de educación física para tener una respuesta. Pura chanchilla. Sale acá. ¿Sirve la educación física en nuestras vidas? Yo creo que sí, pero el problema es que está mal evaluado. O sea, yo creo que de partida las horas de educación física que se deben hacer en la semana deben aumentar por lo menos 3 veces. Pero con la diferencia de que no debiera ser evaluado. O si es evaluado, debiera ser de una manera más nivelada, acorde a la capacidad física del alumno. Si lo pensamos bien, Chile tiene una muy mala cultura física. Ya, es solo cosa de ver los índices de gordo, yo estoy gordo, yo estoy gordo. que hacemos muy poca actividad física, es que estamos mucho tiempo pegados frente al computador, por tanto yo pienso que en la escuela deben haber por lo menos 6 horas de educación física, y de la kinder, o sea, con tal de poder evitar estas situaciones. Y lo otro, hay que hacer una mentalidad en términos de género, que la gente entiende una vez por todas que un niño gordo no es un niño sano. O sea, tienen que comenzar a comer pura lechuga, es la única manera en que podemos lograr un cambio en la mentalidad del país. De lo contrario, vamos a seguir siendo un país completamente subdesarrollado. La única manera. Muchas gracias, he dicho. Botachón del año 2030. ¿Escucharon toda la mierda que dijo? ¡Vamos! ¿Tú crees que la educación física es necesaria en nuestra vida? Obviamente, así tenemos un físico espectacular. O sea, ¿te das cuenta? Otra más que responde cosas cuerdas y no como el otro, que responde con otra pregunta. Gracias. ¿Tú crees que la educación física sirve en nuestra vida? Sí. La educación física... A ver, eso quiere decir. Sí. Me da miedo a las vacas. Ya. Sí. ¡Ay, no puedo pasar! Ya, sí, ya, ya, ya, ya, ya, ya. ¡Ay, quiero pasar! ¡No pasa, oye! Ahora pregúntame. ¿Tú piensas que la educación física sirve en nuestras vidas? ¡No! Sí, sí, sirve, Laura, que te comí la mercancía. ¿Tú piensas que la educación física sirve en nuestras vidas? Por supuesto, o sea, podemos tener un regio estado físico. ¿Por qué? Por nada. Gracias. Aunque yo no hago, pero bueno. Así. Nada. A mí me dicen el cuchuflín. ¿Tú crees que la educación física sirve en nuestra vida? No. No, sí. ¿Por qué? Sirve para adelgazar, para estar en un estado. Ah, pero el estado de estar delgado no siempre es lo ideal. Porque siempre... lo ideal es ser flaco. No es ser flaco. No, mantener. No, es que estar flaco para mujeres es como importante. Claro. Gracias. Somos pocos. Ahora, como ya terminamos la encuesta, vamos a hacer la encuesta más trágica de todas. A ver. ¿Cuánto pesa usted? No, 75. Yo peso 44, 45. Pero que digan los nombres. Si todos me conocen, mi voz es inconfundible. Lee Chong. Pesa 75 kilos. ¿Cómo lo voy a Mongolo o Maraco o Nico, 45 kilos.